El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 15 minutos, hoy jueves 28 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la 17ª. Días transcurridos del año, 118. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México. ¿Qué le voy a contar? 30 grados centígrados. Calorón tremendo. Vientos, bueno, cruzados y huracanados, diría uno, pero no, la verdad es que el viento ha estado en términos de viento calma, entre 15 nudos a 30 nudos en promedio, lo que ha permitido que el Valle de México esté limpio. Se pueda ver los cerros que rodean a este valle precioso, pero la calidad del aire, bueno, ¿qué le voy a decir? Mala a muy mala. ¿Por qué? Porque estos vientos soplan normalmente de norte a sur y traen toda la contaminación de la zona febril, es decir, de las fábricas y de la industria que está asentada alrededor de la Ciudad de México. Calidad del aire desafortunadamente mala, pero el calorcito invita, ¿no? Hoy jueves, a que vaya uno a preparar el fin de semana. Temas que vamos a tocar el día de hoy. El constituyente, por un lado, vamos a preguntarle a los presidentes de los partidos cómo les está yendo y qué están haciendo para informar a la población de quiénes son los candidatos al constituyente por los partidos y cuáles son las ofertas que están haciendo para conformar esta norma general que nos van a dar como ciudadanos a quienes vivimos en la gran Ciudad de México y cuáles son los puntos primordiales que van a conformar esta nueva constitución. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. México huye de la verdad en caso Ayotzinapa, consigna el diario The New York Times en su editorial. Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas urge a México tomar en cuenta el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Senado aprueba Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual contempla disposiciones para que el internamiento de menores infractores sea el último recurso que pueda dictar un juez. Dictan formal prisión contra dos miembros del ejército y dos de la policía federal implicados en la tortura de una mujer que fue difundida en un video en redes sociales. Análisis de desafuero de la Chapo diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, concluirá y será dictaminado el próximo 9 de mayo. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pide a la Asamblea Legislativa destrabar la norma 26 que contempla viviendas para trabajadores. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a la Cámara de Diputados con nuestro compañero Francisco Montaño, allá desde el Senado de la República. El PRI achica ley anticorrupción y la pone en riesgo, es lo que dicen en el Senado. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Pues así es, Eduardo. Prácticamente el PRI está a punto de consumar este albazo que tanto Emilio Gamboa negó y que prácticamente ya es un hecho. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de entrada ya de 7 leyes de este Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya presentó 5 nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente deja fuera lo que sería la ley de 3 de 3 y que las organizaciones no gubernamentales tanto se esforzaron no solo en presentar la iniciativa, sino en juntar más de 600,000 firmas. Lo que va a pasar ahora es que en el Pleno se está esperando que se suba este dictamen de 5 leyes nada más, en las que, pues quiero decirte que simplemente estos senadores, lo que es Pablo Escudero y Raúl Cervantes, establecen que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes. Sin embargo, se establece que solo aquellos funcionarios que así lo determinen podrán hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial e incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con su autorización. Por otro lado, el documento que será presentado a las comisiones dictaminadoras y que ya el PRD y el PAN revisaron, pues prácticamente descarta la propuesta de intervenir comunicaciones telefónicas a fin de detectar posibles actos de corrupción. Además, se establece un catálogo de faltas administrativas graves, entre las que se encuentran el abuso de funciones, cohecho, peculado y desvío de recursos públicos. Olvidémonos ya de un fiscal anticorrupción, olvidémonos de que haya un consejo consultivo de ciudadanos que apoyarían a la Auditoría Superior de la Federación o que revisarían lo que es el IFAI, porque prácticamente queda desechado todo eso, y si el PRI lo sube y lo aprueba esta madrugada, pues estará consumado el albazo, Eduardo. Bueno, qué triste es ver que se sigue legislando por grupos específicos en favor de sus intereses. Ya proponían que no se sancionara a los funcionarios que hubieran cometido pequeños actos de corrupción, y con esto definitivamente se está cayendo en una impunidad galopante. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información, pero sobre todo por tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Mira que son los temas que están corriendo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, porque ya se va a acabar el periodo legislativo. Urge que saquen las leyes, pero que las saquen bien, que sean bien trabajadas, bien consensadas. 600,000 firmas le sirvieron para nada, se las pasaron por el arco del triunfo. Ya tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. El tema también, el constituyente. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas del Punto Crítico. Dos temas han corrido aquí en la Cámara de Diputados. Por la mañana hubo declaraciones de los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, en el sentido de que el PRI y el Partido Verde estaban sepultando la reforma anticorrupción. Ya como ustedes lo han comentado, bueno, de subir esa iniciativa descafeinada en el Senado de la República, aquí la reacción de diputados es de un total desacuerdo. Este es el primer tema que circuló en la mañana aquí en Diputados, Eduardo. Mira, yo comentaba, Juan Carlos, el día de ayer, que este tipo de iniciativas que mandó el señor presidente Enrique Peña Nieto en el caso de la marihuana y en el caso de la ley anticorrupción, más bien pareciera que lo que están privilegiando es a los grupos de crimen organizado, ya sea de cuello blanco en el caso de los funcionarios públicos, o de la delincuencia bien organizada que trae en un azote tremendo a toda la República Mexicana. Pareciera que se les está protegiendo. Así es, Eduardo. Pues no recordarás tú que hemos comentado muchas veces todos los escándalos de casas blancas, amarillas y todo este tema, y pareciera que esta albazo que pretende dar el PRI con el Partido Verde Ecologista va encaminado a tratar de seguir ocultando, seguir ocultando este tipo de comportamientos en algunos funcionarios públicos del gobierno federal. Es realmente desafortunado, así lo declararon tanto Marco Cortés, coordinador del PAN, como el presidente de la Cámara, el periodista Jesús Zambrano. El otro tema, Eduardo, en Cámara de Diputados, es que de los lugares que le correspondían al PRI para integrar el constituyente de la Ciudad de México, se dio dos lugares amablemente, uno para el partido Nueva Alianza y otro para el partido Encuentro Social, los cuales no estaban considerados a tener representación vía Cámara de Diputados. Oye, ¿y esto qué fue, una concesión graciosa o en función de qué? Bueno, en Radio Pasillo, en la Cámara de Diputados, evidentemente, bueno, pues el PANAL es uno de los aliados ahí a modo en algunas batallas del PRI, pero llama la atención el tema de Encuentro Social. Este partido que supuestamente nació para combatir todo eso, en un acto total de incongruencia, bueno, pues acepta las migajas que el PRI le está dando. Hay un acuerdo político ahí, y bueno, eso es un acto de incongruencia, porque ellos pregonan que no quieren que estén los políticos de siempre haciendo los acuerdos de siempre, generando toda esta paramaya en cuanto al constituyente. siguiente y ellos pues se hacen de la vista gorda y aceptan el regalo que el PRI les da. Recuérdanos un poco, Juan Carlos Arraga Sarmiento, este constituyente se va a integrar por diputados, diputados, senadores, ¿en qué número? ¿Cuántos miembros van a ser del constituyente? Diputados, hay un cierto número que manda la Cámara de Diputados, otro número que manda el Senado de la República, otro número que manda la Presidencia de la República, y dentro de los números que le correspondían al Partido Revolucionario Institucional aquí en Cámara de Diputados eran 6 diputados. Ellos nada más están mandando a 4 diputados del PRI y los otros 2 lugares, uno se lo están dando al PANAL y el otro lugar se lo están dando a Encuentro Social. Bueno, pues ahí está el tema. Sin lugar a dudas hay que, como ciudadanos, informarnos, ¿no? Buscar información para que podamos tomar buenas decisiones en su momento. Así es, Eduardo, y sobre todo hacer notar y resaltar el tema del partido Encuentro Social. Qué poco tiempo le duró la congruencia, apenas le aventaron migajas y adiós a la congruencia de su discurso político. Bueno, así se venden por nada. Juan Carlos Arraga Sarmiento, en el tema ambiental, ¿cómo vamos en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, Eduardo, se paró por completo la ley esta de calidad del aire que se prendía cabildeando, es más, ya había un dictamen. ¿Cómo va a ser posible, hombre? Si ya se estaba trabajando sobre el tema y a la hora, ¿quién lo frenó? No, espérame, es que el tema es al revés, Eduardo. Fíjate que esta iniciativa ya se había presentado en periodos legislativos pasados por la hoy senadora Ninfa del Partido Verde Ecologista, pero fue tal el desaseo legislativo en esa iniciativa que tenía más observaciones que artículos la iniciativa. Tenía en promedio 90 artículos y había más de 200 observaciones de cosas que estaban mal de esa iniciativa de ley. Estuvo entonces durmiendo el sueño de los justos. Con este tema de las contingencias ambientales en la megalópolis de nuestro país, bueno, pues el Partido Verde lo quiso revivir, es más, a través de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, elaboraron un dictamen para subir la fast track, pero evidentemente cuando todos los demás partidos políticos y las instituciones se dieron cuenta de que era un refrito de aquella ley, bueno, pues empezaron a llover, no 200, sino más de 300 observaciones de lo mal hecha que estaba. Fue por eso que se paró. Aquí la idea de los diputados es que si se va a hacer una ley sobre calidad del aire, que se haga una ley bien hecha y no que se haga un refrito ahí de una ley que ya estaba mal hecha, nada más por ganar el tema y tratar de jalar dividendos políticos. Bueno, los intereses personales por los intereses de la nación simplemente no se ven. Juan Carlos Arraga Sarmiento, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. A la orden, Eduardo, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Es que no pareciera, pero así es. Estos señores, a final de cuentas, ven más por sus intereses que por los intereses de quienes vivimos en esta República Mexicana. A final de cuentas, se llevan una ley anticorrupción que iba fuerte, con dientes, como para frenar todo este lastre que traemos en el aspecto económico y laboral, que sin lugar a dudas, la corrupción ha inhibido inversión y ha inhibido fuentes de trabajo. No lo ven así con tal de seguir robando impunemente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El abasto de agua en Iztapalapa se incrementó en los últimos días a niveles históricos debido al plan de emergencia aplicado por las autoridades capitalinas, asegura la diputada asambleísta de Morena, Ana María Rodríguez Ruiz. La legisladora dijo que lo anterior fue resultado de las movilizaciones por la defensa de su derecho al agua y anunció que la red que conforma los tanques de abastecimiento ha alcanzado niveles por encima del 75%. Con el fin de apoyar al cuidado de la salud bucal de niños y jóvenes de escasos recursos, odontólogos llevaron a cabo hoy jueves una jornada de revisión dental en la delegación Cuauhtémoc como parte del proyecto Dentista del Bien. En la explanada de la demarcación fueron evaluados por especialistas y quienes así lo requirieron recibieron el tratamiento gratuito. Esta es la segunda vez que se realiza esta evaluación en México gracias a la alianza entre la organización civil Turmado BEM y la empresa Oral B. A fin de fomentar el arte, las tradiciones y la gastronomía del país, la delegación Xochimilco realizará el 10º Festival Cultural Autóctono 2016 los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en la explanada baja del Auditorio Cultural Quetzalcóatl. Se trata de un evento que fomentará la música con grupos locales y del resto del país, la gastronomía, los valores culturales y la medicina tradicional. Además, incluye conferencias sobre diversos temas, señaló el director general de este festival en Xochimilco, Mario García. García Benigno. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que investiga la utilización de sellos con frases despectivas en la Escuela Secundaria Técnica número 61 del municipio de San Martín Texmelucan. Se detalló que el profesor ubicado como Santiago Cabrera fue separado del cargo el pasado 7 de marzo, fecha en la que se recibió la queja correspondiente. Mientras tanto, en el marco del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, celebrado en Estambul, Turquía, se presentó de manera exitosa la revista de divulgación y difusión de la ciencia, Nósfera, editada por el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, publicación del Estado de Veracruz. Y finalmente, con el apoyo de instituciones agremiadas, al Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del Caribe, entre ellas la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se anunció anunció la creación de una red nacional de radio escaterómetros oceanográficos, por medio de los cuales se hará monitoreo en tiempo real para ayudar a la toma de decisiones en casos de contingencias como derrames petroleros, dispersión y destino de contaminantes o de personas y navíos extraviados. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, Venezuela reduce su semana laboral a 2 días. Funcionarios del sector público trabajarán solo los lunes y los martes por efectos de la sequía y la crisis energética y económica que se encuentran atravesando. El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, ha dado la noticia más inesperada de cuantas ocurren en este atribulado país. El gobierno ha decidido paralizar completamente el sector público en un desesperado esfuerzo por impedir que el nivel de la principal hidroeléctrica del país, que genera el 70% de la energía que se consume en la nación sudamericana, siga disminuyendo su nivel de agua y obligue a un apagón generalizado. Y en otras noticias, la libertad de prensa retrocede en el mundo hasta su mínimo histórico en 12 años. Estas son las malas noticias que revela el informe anual de la organización independiente Freedom House sobre el estado global de la libertad de prensa, un derecho del que solo goza el 13% de la población mundial. Los subíndices tomados en cuenta en este informe son la coartada de la guerra, el terrorismo, los gobiernos autoritarios, el crimen organizado, el populismo y el partidismo son los que impiden que la población mundial goce de una prensa totalmente transparente. Y en otras noticias, la OCDE alerta de una caída del PIB británico del 5% para 2030 si hay Brexit. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico alertó hoy que la economía británica podría contraerse debido al referéndum que se llevará a cabo el 23 de junio, donde el Reino Unido votará para salir de la Unión Europea. En un discurso en la London School of Economics, el secretario general Ángel Gurría sostuvo que el Brexit o salida de la Unión Europea tendría un impacto económico equivalente a un impuesto que los británicos tendrían que pagar durante generaciones sin ofrecer ninguna ventaja. Finalizamos el breve recorrido internacional para el punto crítico, Laura Brujés. ¿Qué celebramos el próximo domingo? El próximo domingo es primero de mayo, Día de los Muertos. ¿De los muertos? ¡Ja! ¡Te equivocas! ¡Para nada! El salario está muerto, los derechos laborales están muertos, las fuentes de empleo formal están muertas. ¡No! El primero de mayo es Día de las Madres. ¿De las Madres? ¡Tú eres el equivocado! ¡Claro que no! Ese día, la clase trabajadora lanzará multirecordatorios maternales. El primero de mayo es Día de la Navidad. ¿Navidad? ¿Cómo Navidad? ¡Sí! Todos veremos hacia Belén. Fíjate, las autoridades y los trabajadores se enfrancan en una cerrada batalla, unos por aniquilar las conquistas laborales y los otros por defenderlas. El pleito es tan cerrado que gritaremos: ¡ya basta! ¡No se Belén! ¡No se Belén! Cinco de la tarde con 38 minutos, regresamos con información útil para la toma de decisiones. Bueno, ya tenemos en la línea al presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tabe Echarte. Él propone que se dé a conocer, que se dé mayor difusión a los candidatos al constituyente. Dice que no basta con los debates que se van a realizar entre los candidatos, entre los diferentes partidos, que no solo transmitirlo por internet, sino que hay que abrir los espacios para que realmente se conozcan las ofertas. Señor licenciado Mauricio Tabe, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Mira, aquí buscando la información y preguntándote, ¿cómo va el Partido Acción Nacional con la propuesta de sus candidatos? ¿Cuántos son? cómo están integrados y cuál es la oferta que tiene el Partido Acción Nacional para entrarle al constituyente? Mira, yo creo que esta es una elección muy importante para la ciudad. Desafortunadamente la mayoría de la gente no sabe de qué se trata porque hay poca información, pero es relevante porque vamos a elegir al constituyente que habrá de aprobar la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué relevancia tiene la Constitución para la Ciudad de México, Mauricio? Porque muchas veces los ciudadanos nada más escuchamos que la Constitución, pero ¿qué es lo que se nos pretende dar? Mira, la Constitución se reconocen los derechos y la forma de gobierno es el documento político base de un Estado, en este caso de la Ciudad de México. Y lo que la importancia de este documento es que ahí pues se regula desde los gobiernos locales, los tribunales, el gobierno de la Ciudad de México. Ahí están las bases del gobierno de la ciudad. La parte administrativa, por un lado, ¿no? Es muy importante este documento. Y no es cualquier elección. A veces nos podemos equivocar para diputados o para jefe delegacional, para jefe de gobierno, y para bien o para mal dura un periodo muy corto. Pero en esto, si nos equivocamos, estaremos eligiendo un mal constituyente y seguramente pues los resultados serán catastróficos para la Constitución. Nosotros vamos con una planilla muy sólida de gente preparada, de gente que conoce la Ciudad de México. No va ningún improvisado, sino gente que ha participado en procesos importantes de cambio en la ciudad. Y creemos que es la responsabilidad, no es solamente un concurso de votos, sino es la responsabilidad de quien va a hacer la Constitución. Y por eso nosotros no tenemos decimos imagen. Nos escuchan. Dile a Diego que no en esta imagen. No nos podemos equivocar, ¿eh? Aguántame. ¿Sí? ¿Mauricio? Aquí te escucho. Sí, es que te dejé de escuchar, perdóname. Decías que no nos podemos equivocar. Sin lugar a dudas, los ciudadanos debemos tener presente que los derechos y las obligaciones que se nos impongan van a ser trascendentales, ¿no? Así es. Fíjate, hoy hay varias ofertas políticas para la Constitución de la Ciudad de México y también candidaturas independientes. Yo nomás le digo a la gente, pues juzguemos a la gente por sus actos y por sus hechos. Y juzguemos también a los partidos que han sabido hacer las cosas y los que no. En este caso, yo oigo en las calles muchas quejas sobre el gobierno de la ciudad y sobre cómo han gobernado las delegaciones. Problemas muy serios de agua, de transporte, de educación, de los centros de salud, en fin, una serie de problemas muy graves que tienen que ver con derechos que no han sido garantizados. Yo me pregunto que quienes han gobernado 20 años la ciudad no lo han sabido hacer, me pregunto si están en condiciones pues de redactar una constitución para la Ciudad de México. Yo creo que en esas decisiones no nos podemos equivocar. Mira que preocupa, por ejemplo, la corrupción. El día de hoy se modificó esta iniciativa de ley en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y va una ley completamente descafeinada que pareciera que pretende solapar y mantener la impunidad en el caso de la corrupción. Las propuestas del Partido Acción Nacional en los temas de corrupción, de fomento al trabajo y de inversiones en esta Ciudad de México, ¿de qué manera los van a respaldar? Mira, pensamos que la legislación y toda la regulación tiene que ser muy simple para que sea sencilla de cumplir. Cada vez que enredamos con burocracia y con tramitología generamos corrupción. Una. Dos, pretendemos nosotros meter en la Constitución instrumentos de gobierno abierto para mejorar la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, las nuevas tecnologías. Y también creemos que es muy importante la rendición de cuentas, toda la transparencia y un sistema de anticorrupción que permita combatir la impunidad, que no sea el mismo gobierno el que se vigila, sino que sean terceros quienes vigilan al gobierno. Y por último, pues que los servidores públicos hagan pública la información tanto de su patrimonio como de sus declaraciones fiscales, ¿no? Completa transparencia en la ciudad. Sí, que ya en nivel federal están eliminando la 3 de 3. Aquí habría que ponerlo de entradita en la Constitución, ¿no? Santiago Krill, ya como candidato también al constituyente, dice que hay que fomentar la participación ciudadana. Vemos muy pobre la información que se ha dado y presumimos que en el momento de la elección, el 5 de junio, pudiera acudir muy poca gente. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que hacerle para que realmente haya participación ciudadana, Mauricio? Mira, una de las cosas que nosotros estamos solicitando es que haya debates públicos, haya debates en televisión para que nos podamos comunicar de manera directa con los ciudadanos y que ellos puedan ver la oferta política, que puedan ver qué estamos diciendo, quién lo está diciendo, y que ya la gente juzgue a partir de lo que ve y de lo que escucha, y no a través de lo que un medio dice que dijo, ¿no? Ya todo editorializado y todo cambiado al gusto del medio, ¿no? Sino de manera directa que lo podamos debatir. Ese es uno de nuestros planteamientos. Y hacer, pues, desde luego, una campaña de propuestas. Nosotros tenemos muy claras nuestras propuestas de poner al frente a los ciudadanos y reducir el margen al gobierno y a sus burocracias. Tenemos que hacer que los derechos realmente estén garantizados y dejar de desperdiciar muchos recursos que pues se van en privilegios del gobierno y sus burocracias, ¿no? Mauricio Tabé, una vez realizada la votación, la elección de los 60 constituyentes que van a poder participar, ¿va a estar en función de la cantidad de votos que se reciban en el porcentaje que le va a tocar a cada partido? Así. ¿Ustedes cómo lo visualizan? ¿Cuál será el porcentaje máximo que podrá alcanzar a Acción Nacional y cuál será el mínimo como para que puedan integrar a los constituyentes? Mira, no lo voy a hacer de adivino, pero lo que sí es que en las calles la gente nos dice que somos la única opción de cambio en la ciudad y la única opción para construir una nueva historia en la ciudad, porque todo lo demás pues la gente ya lo vivió, ya vivió gobiernos del PRI, ya vivió gobiernos de Morena, bueno, gente de Morena, López Obrador, paternalismo a todo lo que da, ¿no? Ya saben lo que les espera, ¿no? Y en este caso pues no podríamos esperar otra cosa de la Constitución, pues si los que ya gobernaron ya tuvieron la oportunidad de demostrar cuáles son sus prioridades, ¿no? Y ahí nosotros también tenemos muy claras las prioridades, por ejemplo, respetar el derecho de manifestación, pero también que eso no se confunda con derecho a vandalizar o a colapsar la ciudad, ¿no? Porque de repente ya unos dicen que por la libre manifestación ya pueden llegar, empezar a picar las el pavimento, instalarse ahí 2-3 semanas bloqueando ciertas zonas y afectando a los vecinos y a los comercios. Una cosa es manifestar y otra cosa es atentar contra el derecho de los terceros, ¿no? Nosotros también tenemos claro, por ejemplo, que en la reducción de privilegios a las burocracias y a los gobernantes hay que reducir el número de diputados y reducir los presupuestos a la Cámara para que haya más recursos para el transporte público, para que haya más recursos para otras pues necesidades que son fundamentales en la ciudad. Y, por supuesto, darle la posibilidad a los ciudadanos de revocar el mandato del jefe de gobierno, de moverlo si no cumple, sin mayor trámite, sin que sea muy complicado. Por ejemplo, también tenemos claro que los ciudadanos debemos mantener ese derecho de poder reclamarle al gobierno, ¿no? Y que nos podamos amparar y defender frente a los abusos del gobierno, pero que sea sencillo, no complejo y de abogados y de especialistas, sino sencillo para que los ciudadanos podamos frenar las arbitrariedades del gobierno, como lo hemos hecho cuando hemos tenido que ampararnos y ponerle un alto al gobierno. Y que cuando protestan los nuevos funcionarios públicos el cumplir y hacer cumplir la Constitución, no sea nada más un llamado a misa el que la nación o que el pueblo lo demande, ¿no? Sino también ponerle ahí en la Constitución que le toque voto, no solamente la destitución del cargo, ¿eh? Porque eso inhibiría mucho la corrupción. Que la Constitución obligue y también que brinde instrumentos para sancionar. Claro. Y en este caso tenemos fe en que la Constitución nos va a ayudar a construir una nueva historia, siempre y cuando pues la gente decida hacerlo así. Si no salen a votar o votan por los mismos de siempre, pues la historia se va a repetir, ¿no? No hay manera de que las cosas cambien si dejamos a los mismos gobernantes escribiendo la historia, ¿no?

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 55 minutos. Regresamos. Ya tenemos en la línea al maestro en Derecho Constitucional, el licenciado Fernando Zárate Salgado. El tema, seguimos sobre el constituyente, la necesidad de dar a conocer cuáles son las propuestas, las ofertas de cada uno de los partidos políticos y en lo individual de cada uno de los candidatos. ¿Cuál es la intención? Que realmente los ciudadanos tomemos una decisión bien pensada, bien razonada el día 5 de junio y esto nos permita tener una constitución de avanzada, de altura para esta gran Ciudad de México. Licenciado Fernando Zárate Salgado, maestro en Derecho, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, un placer estar contigo y con tu auditorio, listo para platicar sobre el constituyente. El constituyente, sin lugar a dudas, va a ser una parte fundamental para crear esta norma para la Ciudad de México, esta norma general que nos va a permitir una sana convivencia y una justa convivencia en esta ciudad que ha sufrido y sufre bloqueos en las calles, manifestaciones, falta de trabajo, falta de inversión, donde se deben garantizar por supuesto los derechos de todos los ciudadanos y el respeto a los mismos. Una forma bien estructurada de trabajo de la organización en la parte del gobierno. ¿Cuáles son las propuestas que está haciendo el Partido Verde Ecologista del partido que tú perteneces, donde también eres diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Eres diputado federal, ¿verdad, Fernando? Yo fui diputado federal del 2012 al 2015 por el distrito de Álvaro Obregón y Coajimalpa, el 17, y ahora soy diputado local por el distrito 25 de Álvaro Obregón. En la Asamblea Legislativa, obviamente ya conoces bien el proceso legislativo. Cuéntanos cuáles son las propuestas de tu partido y en lo personal, ¿cuál es tu visión hacia un constituyente y una ley general para todos los que habitamos la Ciudad de México? Muchísimas gracias por la oportunidad, Eduardo, para saludar a tu auditorio y reconocer, obviamente, no solo tu inteligencia, sino habilidad para presentar el tema. Por lo siguiente, tú expones un tema del deber ser. ¿Cómo debería ser la ciudad? ¿Qué es lo que deberíamos aspirar los ciudadanos? Pues no tener problemas con las marchas, no tener problemas con los servicios públicos, evitar la corrupción, tener un desarrollo urbano planeado, ser muy consciente sobre la sustentabilidad de la ciudad, entre otros. Ese es el deber ser. ¿Pero qué está en el ser? En el ser implica la realidad, tiene que ver con lo que vivimos los ciudadanos del Distrito Federal día con día, desde que nos levantamos y muchas madres de familia levantan al niño o a la niña de la cama, le lavan los dientes, le ponen la ropa y le ponen el transporte público, lo llevan a la escuela, al kinder, a la prepa, hasta que regresan. Se encuentran con un tema de los servicios públicos abandonados, con una gran corrupción en la ciudad, con transporte público que las rutas de transporte han atropellado a gente, a veces menores de edad conducen, van con la novia, van tomando, luego las calles están rotas, no está parchada bien correctamente la ciudad, las banquetas no son seguras, la ciudad vive un clima de violencia, las cámaras no sirven, los jefes delegacionales violan el uso de suelo, el desarrollo urbano está creciendo desmedidamente por parte de los inmobiliarios, y esa es la realidad. Entonces, yo diría en primer lugar, Eduardo, si tú estás de acuerdo, en esta propuesta sobre la constitución de cada uno de los partidos políticos, hasta el día de hoy yo veo propaganda del PAN, del PRD, que son lo máximo, del PRI, del Verde, y hago una autocrítica de todos los partidos, y yo creo que están intentando regular marchas, Yo veo que en la Constitución quieren decir garantizar las becas para madres de familia. Yo veo que en la Constitución quieren meter hasta el tema de las bicicletas. ¿De verdad están entendiendo este debate, Eduardo? Y le están dando nivel y categoría y le están dando la obligación y la correspondiente debate que debe a nivel de la ciudad. ¿En serio en una Constitución van a tratar ese tema? Yo creo que hay una falacia muy grande que está viviendo la ciudadanía y por eso están desdeñando la consulta hacia la Constitución y por eso están tan molestos y repudiando a la política en general, porque ninguno ha podido elaborar una política concreta hacia dónde va la ciudad en todo este contexto hacia los 50 años. 50, 75, 100 años. A mí me encantaría que alguien, de manera coherente, sistemática, organizada, pudiera plantear en la Constitución lo que verdaderamente importa. Porque lo demás lo tiene que tratar el legislador local. Lo demás tiene que ser materia de ley secundaria, de reglamento. No me digan que el reglamento de tránsito lo tenemos que tratar ahora en una Constitución, en una norma general, en una norma de importancia de un pacto social trascendente, porque va a pasar lo mismo que la Constitución de 1917, que la van a estar, la federal, que la van a estar manoseando día con día, hasta que no tiene forma, no tiene sentido, no tiene coherencia, no persigue ningún objetivo ya realmente la Constitución, y que los políticos piensan que incluyendo ciertos derechos en la Constitución los van a garantizar. Yo preferiría que establecieran bien claro el proyecto del PRD de que de en la Constitución, porque actualmente poco se cumple. Yo quisiera que el PAN, en lugar de lanzar a un refrito de Santiago Krill diciendo que va a regular las manchas, mejor que nos dijera que va en la Constitución, no que después de ser secretario de Gobernación, en realidad lo que él pretende es ser diputado local, porque pareciera que lo que le está discutiendo es un tema de reglamento, no claro. De Constitución. Sí, no por, sé por si supuesto. De acuerdo con esto, para centrar la discusión de lo que estamos hablando. Bien. Mira que, Fernando, creo que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y ahí, obviamente, es prerrogativa de los ciudadanos, pero principalmente debe ser obligación de fijarse a quiénes van a escoger para ese constituyentes. Lo que se necesita es una ley general que garantice los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos. La forma de gobierno que nos vamos a dar como ciudadanos, para que quede muy claro. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu visión personal de cuál es el fundamento, el espíritu que debe tener la Constitución de la Ciudad de México y hacia dónde nos debe llevar? ¿Debe ser humanista? ¿Debe ser progresista? ¿Cuál es el sentido que tú le pretendes dar? Pero me interesa muchísimo hacia dónde va esta conversación y que el auditorio pudiera reflexionar en estos términos. Fundamentalmente la forma de gobierno. De verdad, el Ejecutivo local, con la exacerbada concentración de poder, ¿va a poder seguir gobernando? ¿O los jefes delegacionales, que en realidad son caciques y bandidos formales, están haciendo lo que se les pegue la gana? Sí, que nada más tienen su coto de poder, ¿no? Son como virreyes de diferentes zonas de la Ciudad de México, donde saquean hasta lo más posible, ¿no? Bueno, negocian hasta el color de las luminarias de las calles para privatizar o para adjudicar de manera directa la pintura. O sea, ¿qué se va a discutir en la Constitución? Yo creería que la forma de gobierno es fundamental. No para juzgar si es división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que eso lo tiene la Constitución, ni tampoco era para replicar los derechos que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Constitución Federal, el derecho a la libertad, o derechos y libertades, sino específicamente la forma de gobierno que nos vamos a dar en el Distrito Federal. ¿Qué labor tiene el Poder Legislativo? ¿Qué labor tiene el Poder Ejecutivo? ¿Y qué labor tiene el Poder Judicial? Esto implica, ¿nos funcionan las delegaciones y las alcaldías de verdad? ¿O tendrían que tener, al estilo de los demás estados de la República, mucho más derechos? Y a eso atiendo a los siguientes criterios. Las jefes delegacionales pueden resolver materia de mercados públicos, de rastro, de desarrollo urbano, de agua potable, de alcantarillado, o siquiera de seguridad pública. No, las delegaciones actualmente resuelven temas de servicios urbanos y se acabó, servicios públicos. Entonces tampoco es un estado del Distrito Federal, ni las delegaciones tienen las facultades de los municipios. ¿Por qué no definimos si el jefe de gobierno y los secretarios van a seguir teniendo? Porque en realidad hoy en día, tienen la facultad del manejo de todo el dinero. Y número dos, en realidad hoy toda modificación a uso de suelo, toda modificación a zonificación, revisión de establecimientos mercantiles fue a partir del jefe de gobierno. El jefe de gobierno está en un estado, pero como si fuera un oasis. Tiene todas las facultades de un gobernador, más las facultades de un presidente municipal, que nos ha reflexionado a nivel ciudadano. ¿Necesitamos modificar o no? ¿Qué ha pasado con las ONGs? ¿Qué ha pasado con las organizaciones de vecinos? ¿Qué ha pasado con escuelas de abogados, de arquitectos, ingenieros? ¿Inciden en la planeación y en el desarrollo de la Ciudad de México o no inciden? Pues yo veo que hoy los jueces nada tienen que ver las escuelas de abogados, ni tanto intelectual que puede incidir de manera correcta. Yo no veo comisiones anticorrupción. Yo no veo que en el Distrito Federal se pretende eliminar los fueros. Yo no veo que haya equidad de género, específicamente en la integración de todos los órganos, incluyendo las delegaciones e incluyendo las secretarías de gobierno para atender al tema de la mujer. Yo tampoco veo que se esté fomentando la economía, que es lo que tendría que hacer una constitución para crear más trabajo, crear más guarderías, etcétera. Yo lo que veo que son puras ocurrencias de campaña, pero que en realidad ningún partido está planteando una forma de gobierno distinta en donde haya una pesos y contrapesos, en donde haya una participación ciudadana real. Hoy los comités ciudadanos del Distrito Federal están cooptados por los jefes delegacionales y el único objetivo es entregar despensas y crear más pobreza. Porque no están encadenando, no están produciendo, no están fomentando, no están generando más empleo. Lo único que están haciendo es más dependencia del ciudadano. Me parece tristísimo el debate que se está dando. Yo, el Partido Verde, tendría que hacer una autocrítica. Yo he hecho una propuesta y espero que ellos la consideren para presentarla. Primero, antes del candidato tendrían que presentar un proyecto. Una frase muy dicha y pareciera un cliché de Jesús Reyes Heroles, pero tiene razón. ¿En dónde está el proyecto? ¿En dónde va el futuro de la ciudad? ¿A dónde va el medio ambiente, la sustentabilidad, el transporte público? Ningún partido ha podido presentar un proyecto coherente. Yo creo que habría que cambiar de arranque la dimensión y el balance de poder entre los jefes delegacionales, los diputados y el jefe de gobierno para que los ciudadanos empiecen a sentirse incorporados. De otra manera va a ser la misma cantaleta de siempre. En 5 años ya no sirvió. En 10 años, pues es que nos falta otra reforma. ¿Cuándo vamos a llegar a este nivel de desarrollo que aspiramos todos los ciudadanos? ¿Cuándo? Bueno, Fernando Zárate Salgado, llamas muchísimo a la reflexión y yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo tú para que los ciudadanos estén enterados de tu propuesta, de tu forma de pensar y de tu forma de ser? Yo fui electo en Álvaro Obregón y agradezco mucho la pregunta, Eduardo. Yo fui incluso un diputado perredista federal. Yo critiqué profundamente esa corrupción. Me cambié, acepté una candidatura con independencia porque hoy no soy militante de ningún partido, pero yo presenté un proyecto de constitución y me encantaría comentártelo de frente, en donde establezca muy claro las facultades y atribuciones del jefe de gobierno, cuáles son sus responsabilidades, que tiene que rendir un informe, que el programa de desarrollo urbano, medioambiental y social tiene que pasar primero por un gabinete, que ese gabinete debe de estar designado en una buena parte por la Cámara de Diputados. Esto implica que todas las minorías tendrían una facultad para nombrar un secretario y, por lo tanto, para que la pluralidad que hoy se vive en la Ciudad de México esté reflejada en el gobierno, porque pareciera que hoy se divide entre buenos y malos, cuando en realidad el Partido Morena, el Partido Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, el PES, el PRI, todos formamos parte de un núcleo social. Tendría que existir un incentivo para ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo tendría que tener ciertos requisitos para que no apabullaran con la votación. Y si pudiéramos ponernos de acuerdo, cuando menos consideras opiniones de las minorías, que eso es lo que está enriqueciendo en la ciudad, fundamentalmente en la Ciudad de México, a través de la libertad de decisión del cuerpo de las mujeres, de la libertad para los hombres del mismo sexo decidir cómo viven y cuándo viven. Las minorías han determinado la rumbo y la libertad de la ciudad. Es cuando más tendríamos que incluirlas, no excluirlas. Y yo creo que esta constitución tendría que incluir colegios de abogados, colegios de arquitectos, ciudadanos, ONGs, para siempre tener un contrapeso en todos los órganos de decisión, para que esas opiniones se tomen en cuenta. Y eso sí nos puede llegar a un pacto social distinto, en donde el ciudadano se sienta representado y no sienta que es única y exclusivamente un grupo de élite decidiendo por todos los demás, pero además esta élite sin conciencia. Yo fui electo popularmente en el Distrito 25, recorro de las 251 colonias de Álvaro Obregón. Es en donde está en realidad el mapa político de la ciudad. Yo creo que es el distrito con más contraste social. Ángel, bueno, en todo Álvaro Obregón, existe el distrito de San Ángel, San Angelín, Tlacopaca, hasta La Era, San Bartolomé y algo, o clases como Las Águilas, muy bien establecidas. Hay zonas populares, zonas de clase media, zonas sociales, zonas muy populares, barrancas, y lo que estoy haciendo es recorrer. Recorrer es lo que me corresponde para atender claramente. He presentado iniciativas en materia de impuestos a la refresco y comida chatarra, que hoy la obesidad es una prioridad en la Ciudad de México, cuando menos combatirla. 3 de cada 4 camas los hospitales de la ciudad son destinados para ello, pero hoy específicamente estoy impulsando que la Asamblea Legislativa sea moderna. No es posible que no haya transparencia, no es posible que el presidente de la Comisión de Gobierno pues básicamente sea un inepto. Entonces nosotros lo que creemos es que debe cambiar la generación política, debe cambiar la conciencia, debe cambiar la corrupción por un tema de única y exclusivamente escuchar a los ciudadanos. Claro, eso es fundamental. Fernando Zárate Salgado, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que profundicemos en este tema que nos has planteado, el de la propuesta de la constitución que tú has elaborado. Sin lugar a dudas, sería un muy buen punto para confrontarlo con otros candidatos de otros partidos. Si me lo permites, me gustaría invitarte para que hagamos una mesa de trabajo con otros constituyentes y se genere este debate que sin lugar a dudas es muy necesario para los ciudadanos. Fantástico, el debate enriquecedor y la crítica, que no se confunda la crítica con traición, Claro. Un poco la lealtad con abyección, porque hay unos que dicen, le voy a decir que todo, que sí, jefe, para revisar un tema de lealtad. Yo creo que la lealtad debe ser fomentado con la crítica. Si es que un debate enriquecedor en donde podamos respetuosamente contrastar ideas sería fantástico para los ciudadanos. Pues yo te agradecería infinitamente que pudiéramos entablar esto. No sé si en los próximos 15 días, porque apenas van a tener 30 días más ustedes para entrarle ya a lo del voto, ¿no? Y tengo entendido que también hay vedas. Así es. Pero espero que cualquier vez ya presente la propuesta de constitución y todos los demás también lo hagan para contrastar las verdaderas ideas. No prometas que el rato van a ser incumplidas, así es que estoy a tus órdenes cuando tú digas, Eduardo. Te agradezco muchísimo y te vamos a buscar para concretar esta mesa de trabajo. Probablemente lo hagamos a través de la 104.1 de Radio Fórmula, si te parece un sábado, donde podamos confrontar las ideas. Feliz de la vida. Muchísimas gracias, Fernando Zárate Salgado, maestro en Derecho Constitucional. Sí le sabe, por lo menos la teoría ya la tuvo. Y la experiencia, bueno, ha sido 2 veces diputado, uno federal y otro en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde sin lugar a dudas el proceso legislativo es fundamental. A la hora de que hagan una ley, si la plantean mal, si utilizan una coma fuera de lugar, si utilizan una palabra inadecuada, esa ley va a servir para nada. Tenemos como ciudadanos la obligación de informarnos y de decidir quiénes van a ser la norma que van a regir nuestra forma de convivencia, nuestra forma de vivir, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Es el momento para hacer el cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visión laboral. Con Javier Cerón. Todo está listo por parte del Congreso del Trabajo para la concentración del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que se espera que asistan alrededor de 5,000 trabajadores en esta plancha capitalina, y donde las principales demandas es que la política económica realmente aterrice en el bolsillo de los trabajadores con mejores salarios y con empleos con seguridad social, porque hasta la fecha, de acuerdo al presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Huberto Ojeda, las reformas estructurales no han rendido los beneficios que se han señalado, y por lo tanto los trabajadores están en espera de que esto realmente se traduzca en mejores salarios, que es una de las demandas más sentidas de los trabajadores. En otro orden, también las llamadas organizaciones independientes aglutinadas en la Unión Nacional de Trabajadores preparan sus marchas por la calle 5 de Mayo, que partirán del Monumento a la Revolución, por Avenida Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, y esto será posteriormente al acto que realiza el Congreso del Trabajo, que culminará a las 10 de la mañana, y ellos estarán abordando la plancha capitalina alrededor de las 12 del día. También las principales demandas ahí son el rechazo a las reformas estructurales en contrasentido y por lo tanto mejores salarios y que realmente la economía funcione en beneficio de los trabajadores. En otro tema, bueno, está el sistema de pensiones, que varios voces han señalado que requiere una reforma. Sin embargo, hasta el momento no hay una propuesta definitiva en el Congreso de la Unión, y por lo tanto pues han sido posturas tanto desde el Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, del propio Banco Mundial, de la Secretaría del Trabajo, incluso en voz del secretario Alfonso Navarrete Prida, quien pide revisar el sistema de pensiones y analizar si es necesario incrementar la edad para pensionarse. Este sería el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de abril se contrajo en mayor proporción que la expectativa del mercado, y aunque ello no impidió que su comparativo anual acelerara un poco, este ya suma 23 meses debajo del 3%, que es la meta central del Banco de México. Su componente no subyacente decreció en los primeros 15 días de abril ante los recortes en tarifas eléctricas de temporada cálida en 15 ciudades donde se levanta el índice índice nacional de precio al consumidor y la reducción en varios productos agropecuarios, lo que compensó un avance por arriba de lo esperado del componente subyacente, reflejo de un mayor avance en mercancías y servicios. Así, las bajas quincenales en electricidad, gas doméstico natural, algunos agropecuarios como el jitomate, cebolla, calabacita, chile serrano y otros chiles frescos, servicios turísticos en paquete, autobuses urbanos y metro o transporte eléctrico, compensaron las altas en los otros agropecuarios como limón, pollo, frijol y huevo. La gasolina de bajo octanaje, vivienda propia, loncherías y restaurantes. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es la macro. Pero en la micro, esa que nos duele a usted y a mí, que nos duele allá donde le dije, en las espinillas y en el bolsillo. Bueno, el dólar, el tipo de cambio del peso dólar para el día de hoy en Banamex quedó en 17 pesos con 85 centavos. No creo que está mal esta información que me pasaron. Dice que quedó en 17.87, 2 centavitos la diferencia a la venta, y en la compra 17 pesos con 12 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.37%, una pizcachita, casi nada, quedó en 45.464.51 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, bueno, se ha venido manteniendo, quedó en 32 dólares con 16 centavos el barril, perdió aproximadamente 3 dólares con respecto al día de ayer. Las reservas internacionales se mantienen en 176.939 millones de dólares, un incremento en esta semana de 845 millones de dólares. Eso es lo que dice el gobierno federal. Hay que buscarle y rascarle un poquito, ya ve que luego uno es un poco escéptico. El oro quedó en 27.500 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesitos la onza. Esta es la información del día. Espero que haya sido información útil para su toma de decisiones. Lo invito a leer y seguir el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com, y la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy: errores presenta el GI, este Comité Internacional para la Investigación del Caso Ayotzinapa. ¿Y quién lo dice? Bueno, pues el principal investigador de el tema de Ayotzinapa de la Procuraduría General de la República. Sigue diciendo Cerón que estos investigadores lo único que hicieron es venir a desvirtuar y a desinvestigar lo que ya estaba investigado. Busque usted la información en el www.elpuntocritico.com y sin lugar a dudas va a tener información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos como siempre a la misma hora y en esta misma frecuencia. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719.